A Daryl lo buscamos del 27 de agosto, hace un mes y monedas, un poquito más. Bueno, Daryl era mi compañero de todos los días acá en casa. Y bueno, este año tuvimos que pasar una situación difícil en donde, bueno, me enfermé, me diagnosticaron cáncer de mama. Y bueno, tuve que hacer quimioterapia. Tuve muchos días complicados, anímicamente, físicamente. Y él siempre, siempre estuvo arriba mío, tratando de acompañarme. En cualquier lugar de la casa, si yo me sentaba, él se sentaba al lado mío. Es un perro muy, muy compañero. Daryl tiene 2 años. Sí, sí, está castrado. Y bueno, es un salchicha, tiene un ojo de cada color. Su ojo derecho es azul. Es muy chiquito, pesa 4 kilos o menos. Y bueno, tiene la característica de que si bien es un perro salchicha, está todo manchado con gris y con negro. En realidad la denuncia no me la tomaron porque me pedían los papeles de la bicicleta, que se robaron también el día que se robaron el perro. Y bueno, en realidad a mí lo que me interesaba era conseguir las cámaras, que no la pude conseguir por la cantidad de días que pasaron entre que intenté conseguir los papeles de la bicicleta y hacer la denuncia. Yo estaba dentro de mi casa. Ese día mi marido salió al trabajo y dejó el portón corredizo sin llave, cerrado, pero sin llave, porque yo estaba esperando a alguien. Cuando esta persona llegó a mi casa, se encontró con el portón de mi casa abierto y Daryl, que había salido, se había levantado porque él dormía adentro, había salido a hacer sus necesidades afuera, no estaba. Y bueno, el otro día recién me di cuenta que faltaba también la bicicleta, porque ese día en la desesperación no me di cuenta de que faltaba además eso. Sí, como primera medida había ofrecido 10.000 pesos para que si la persona que se lo llevó le interesaba hacerlo plata, venderlo, nadie le iba a ofrecer ese monto más que yo, pero como no tuve respuesta, ahora estoy ofreciendo mi auto a la persona que lo tenga, si le interesa, si quiere, para devolverme a mi perro, y quiere mi auto, yo se lo entrego. Hubo gente que me escribió por perritos similares, me acerqué a varios lugares, zonas bastante complicadas en cuanto a seguridad, pero no, ningún caso fue mi perro. Bueno, yo estoy esperando, es una angustia terrible la que se vive todos los días de no saber si tu perro está bien, porque más allá de la ausencia que uno siente en su casa, es no saber si el animal lo están cuidando o lo tienen, o sea, atado en el fondo de una casa. Sí, sí, por suerte tengo a mis hermanas que me apoyan mucho, compartieron la foto de Daryl, la compartimos en muchas zonas del país y bueno, estamos rogando a la expectativa de que ahora que se hace un poco más conocido su caso, demos con él. Quiero creer que no sabe que Daryl tenía una familia o quizás no sabe el daño que está causando a nuestra familia el tenerlo. Si lo compró sin saber, yo le devuelvo el dinero o le doy mi auto o le doy la recompensa, lo que me pida. Y si sabe, creo que me gustaría que recapacite. Yo no le voy a hacer preguntas, no voy a indagar, no quiero saber nada. Solamente quiero recuperar a mi perro.